balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. De medianoche, una power ballad. Will you be there for me?